¿Cómo les va? Bien. Hoy no están en el momento de clase, están de acto. ¿Están contentos? Bueno, hoy estamos conmemorando un acto de algo que las imágenes hablaban por sí solas y ustedes saben lo que son las Malvinas y saben lo que ha sido la guerra de las Malvinas, ¿no? Realmente, por un lado, la guerra que hoy lamentablemente conmemoramos, es un dolor, es una herida. Es un lugar donde se enviaron a muchos argentinos y muchos jóvenes, un poquitito más grandes que ustedes, 18 años, 19, 20 años, que fueron a combatir para defender o para decirle a quienes están usurpando estas islas de que son nuestras. El tema que cuando fueron a tomar las islas, reaccionaron los que la están usurpando y se generó una guerra. Esa guerra, como a veces vemos en las películas, fue real y esa guerra generó, lamentablemente, la pérdida de muchísimas vidas de jóvenes especialmente, y mucho sufrimiento para muchísimas familias en nuestro país. Esto nos deja un claro mensaje de que las guerras no sirven, las guerras generan muerte. Que la forma de defender lo nuestro es a través de la paz. La forma de defender lo nuestro es a través del trabajo, de gestionar y no cansarnos nunca, en este caso, de reclamar una soberanía sobre una tierra que es Argentina. Porque ustedes conocen lo que es la plataforma que pertenece a cada país, la plataforma marítima. Hay un convenio internacional que las 200 millas marinas que ahora se han ampliado son territorio de la nación que tienen esa distancia. Entonces las islas están dentro de ese territorio, con lo cual son argentinas. Pero por cuestiones de la historia y cuestiones de a veces de las otras naciones que buscan expandir sus propiedades, bueno, están los ingleses ocupando estas islas. Hoy, tristemente, festejamos una intención de querer recuperarlas, pero por las malas, por el mal camino de la violencia, por el mal camino de la muerte, porque una guerra genera muerte. Y esto es un hecho que ustedes como jóvenes, a veces, yo digo, cuando uno está peleándose con el hermano para ver quién se queda con esa habitación más grande, porque el hermano mayor se fue a la universidad, y nos peleamos y nos matamos para ver quién se queda con esa. Seguramente le corresponde al que sigue en edad. Pero el otro más chico empieza una discordia y la discordia termina las piñas y así son las guerras, ¿no? Empiezan los humanos, los hombres, a decir esto es mío, esto es tuyo y en el fin de querer ver quién tiene razón termina la violencia generando muerte.